Y vamos a repetir, lo estuvimos charlando con Isabel García y con Huguito Willis y llegamos a la conclusión con Hugo, que la nota con Osvaldo Potente valía la pena repetirla. Para la gente del fútbol, más allá de la identificación de Osvaldo con Boca, patota Potente, se lo digo en la nota, pero no es un hombre de dar notas y tuvo la gentileza de hablar con nosotros. Del semillero boquense de la década del 70, nos contó de qué clubes eran hinchas sus parientes, elogia el juego de Pelé, a la selección brasileña del Mundial 70, y recuerda siempre Potente en la nota su gran amistad con Mario Alberto Kempes, otro delantero de historia. Así que Osvaldo Potente para todos ustedes. Perfecto, Orlando Medina y Sergio Cabrera. Volante central, el negro Medina un poco a la derecha, o a la izquierda por el centro. Osvaldo, era el fútbol del año 71, con 18 años, me saca, me cita José María Silvero. Mirá vos. En un partido Boca y San Lorenzo. Venía del equipo campeón que había dirigido Silvero, que era origen del equipo que tenía Di Stéfano en el 70. Así es, así es. Y le estoy, aparte le estoy muy agradecido a Silvero, te comento por qué. A ver. Porque me cita para concentrarme y juega Boca y San Lorenzo, en la cancha de San Lorenzo. Uh-huh. Entonces salgo en el banco de suplente y Boca iba perdiendo 3-0. Ajá. Y la gente me pedía, entonces estaba al lado de José y José me dice: no te pongo porque no te voy a quemar. Y qué grande. Y claro, eso hay que reconocerlo, porque posiblemente la más fácil era ponerte. La más fácil era ponerme y se lavaba la mano, pero te sacaba el tema de encima y te tiraba a un lugar muy difícil, porque te enfrentaba a una situación que vos no podías cambiar. Así es, así es. Qué grande, Silvero. Qué gesto, Osvaldo, ¿eh? Así que ese gesto, viste, siempre se lo reconocí. Aparte, soy muy amigo de Silvero, hicimos una amistad muy grande. Pero ese gesto hay que reconocerlo, porque la gente, claro, la gente puede pedir a Potente, puede pedir a fulano, pero creo que el técnico ya está más capacitado como para resolver el tema, y en ese momento resolvió de no ponerme, ¿no? Qué bárbaro, qué me quedé pensando. Es Osvaldo Potente quien está hablando con nosotros. Osvaldo, y bueno, arrancás en ese Boca 71. Estoy haciendo cálculos de cómo venía Boca. Venía de al ganar los campeonatos con Di Stéfano y Silvero del 69 y 70. Vos debutás en el 71 después. Sí, 71, sí, sí. Debutás en el 71 y aparece un equipo que después se va generando, ese gran equipo del Flaco Domínguez. Porque Silvero, ¿hasta qué año se queda? No, Silvero después Se va, a los 15 días se va, presenta la renuncia. Ajá. Y se hace cargo Gandulla, Bernardo Gandulla, que es una excelente persona y gran técnico de las inferiores. Ajá. Que lo tuve de la novena a la tercera, ¿no? Claro. Y después viene el chileno Riera. Fernando Riera. Que formó también un gran equipo, ¿no? ¿Cómo era el equipo, te acordás, Osvaldo? Y mirá, yo debuto con Roma, con Suñé, Meléndez, Rogel y Marzolini. ¡Epa! El medio campo era Orlando Medina. El negro Medina, que quedaba de los equipos campeones del 69 y 70. Claro, después en la delantera estaba Ponce. ¿Vos siempre de 10, Osvaldo? Sí, sí, de siempre 10. De 10, sí. ¿Y siempre jugaste de 10 en las inferiores? No, en las inferiores arranqué jugando de 8. Mirá, jugabas de 8. Pero, bueno, el Nano Gandulla. El Nano Gandulla decidió, porque, bueno, las inferiores convertía goles y y se decidió ponerme de 10 y bueno, siempre con la número 10, ¿no? Así es. Ese equipo, ¿te acordabas de algún delantero? El equipo de Riera era, ¿no? Del chileno Riera. Sí, yo tuve la suerte, porque en la vida yo digo que hay que tener mucha suerte. Yo tuve la suerte de debutar, aparte de grandes jugadores, debutar al lado de mi ídolo, que fue Ángel Clemente Rojas. ¡Uy, Rojitas! ¡Qué jugador! Entonces, esa delantera, jugábamos con Ponce, Rojita, yo y Tarabini. Y el Conejo Tarabini, mirá, jugaste con el Conejo Tarabini, que venía de Independiente. Claro, y el medio campo, aparte me olvidaba de Chacho Cabrera. Del Chacho Cabrera, perfecto. Orlando Medina y Chacho Cabrera. Volante central, el Negro Medina un poco a la derecha o a la izquierda, porque el Negro tenía una movilidad impresionante, ¿no? Sí, y ellos corrían por mí. Digamos que Osvaldo fue el jefe del departamento creativo de Boca durante mucho tiempo, un 10 con todas las condiciones. Y bueno, mucha gente en el programa te ha nombrado, cuando se nombran esos jugadores del tiempo en el que vos jugaste, como un hombre muy destacado. Se menciona mucho tu nombre, el de Houseman. La gente, es impresionante cómo Houseman tiene en el respeto del colega, del técnico, aunque no lo haya tenido, un lugar impresionante en la historia del fútbol, ¿no? René tiene un lugar bárbaro, pero siempre también hay una mención a Osvaldo Potente. Osvaldo, ese equipo de Riera, ¿hasta cuándo es de Riera? Porque después se va a Riera y empieza creo que hay otro técnico y después viene el Flaco Domínguez. Claro, está José Baraca. Ah, viene Puchero, claro. Viene Puchero y, bueno, también un gran equipo, porque quedó el mismo equipo casi del 71, pero algunos empiezan a ir, ¿no? Claro, pero reaparece, digamos, Boca, viene Pachamé y Malverná. Claro, claro, claro, claro. Y perdemos una semifinal en la cancha de Vélez con River, 2-1. Así es. Así es. Y después la final la jugó San Lorenzo y River con el gol de San Lorenzo de Figueroa. De Figueroa, del Lele Figueroa, que le gana la final a River. Así es, tengo memoria todavía, Ale. ¿Te acordás de todo? Es la voz de Osvaldo Rubén Potente, que está recordando su paso por Boca. Bueno, y ahí viene, después de Puchero Baraca, viene, aparece el Flaco Domínguez y se arma ese equipo. Ferrero, ¿desde cuándo estaba el Piqui Ferrero? Y Ferrero arranca en esa época, claro. En el 73. Ya empieza en el 73, qué wing, ¿no? Claro, y arranca también el Conejo Tarantini. Claro, Tarantini. Porque, dale. Bueno, vos, es difícil de explicar algunas cosas, ¿no? Porque Boca deja libre al mejor número 3 del mundo, que fue Silvio Marzolini. Así es. No lo digo yo, digamos, fue nombrado por todo el mundo. Por favor, un 3. Y deja también libre a Suñé, bueno, por problemas de comisión directiva. Así es. Y bueno, Silvio ahí en esa época ya dejó el fútbol prácticamente. Así es. Con 31, 32 años. Qué maestro del fútbol. Una picardía de fútbol, bueno, pero y qué caballero, por favor. Un señorito, la verdad que un señorito. Qué persona. Y bueno, aparece ese equipo, se empieza a armar ese equipo que tiene muchísimo fútbol, Osvaldo, y que genera la admiración de todos. Uno de los maestros que tengo en el periodismo, alguna vez me dijo, para elogiar a ese Boca, que es Mario Truco, el gran periodista de Mar del Plata, Mario me dijo, ese equipo creo que cosechó más aplausos que puntos, por la admiración que generaban, por la admiración que generaste, por lo que significó, por ejemplo, el partido que le ganaron a San Lorenzo en el viejo gasómetro, con los 6 goles, que fue un baile descomunal, por lo que significó ese equipo, realmente tienen un lugar. Claro, está el tema del campeón, ¿no? Que a lo mejor ustedes lo piensan y dicen, bueno, pero no pudimos coronar, pero la satisfacción futbolera de ese equipo, me parece que se las reconocieron todos los hinchas de todos los cuadros. No sé si coincidís. Sí. Sí, estoy de acuerdo con lo que me estás diciendo, pero yo aparte, en el arranque te dije de que yo creo que en todas las profesiones la cuota de suerte vale mucho. Ajá. Ese equipo en el cual vos nombrás hacíamos de 3 o 4 goles. Así es. Que posiblemente en esta época podías hacer 2 o 3 goles y después el técnico dice, bueno, vamos a defendernos, y terminabas por ahí, claro, 3-0 ganando. Claro. Pero en esa época, aparte de Boca, había grandes equipos, grandes, que ya te digo que no se iban los jugadores en la época antes porque no estaba el libro de pase abierto. Entonces se formaban planteles muy importantes y bueno, nosotros no tuvimos la cuota de suerte que teníamos que haber tenido, ¿no? Así es. Es Osvaldo Potente, está charlando con nosotros. Sos fana de Boca de pibe. Ibas a la cancha de chico y tu viejo fana de Boca también, ¿no? Sí. Mi viejo fana de Boca. No tenía salida, digamos, ahí. No, vos sabés de que, bueno, yo perdí a mi viejo hace 14 años. Así es. Y nunca le pude preguntar, digamos, porque mi abuelo era hincha de River, ¿cómo salió mi papá y el hermano y la hermana, digamos, mi tío, hincha de Boca? Claro. Digo, qué cosa rara, y mi abuelo era un Tano Calabrés de estos colorados que gritaban, y digo, ¿cómo pudo haber salido hincha de Boca esta gente si mi abuelo era hincha de River? Claro, mirá vos. Y bueno, y mi viejo me llevaba a la cancha, me dejaba en la tribuna de los pibes, que en esa época, bueno, a comparación de ahora es difícil de ir a la cancha. Sí, claro. Y después, bueno, terminaba el partido y me pasaba a retirar, a buscar ahí por la tribuna de los chicos y nos volvíamos a casa, ¿no? Claro. ¿Tuviste, Potente, estamos charlando con Osvaldo Potente, algún ídolo particular que no fuera, o admirás algún jugador que no era de tu equipo? Recién acabas de mencionar que había grandes equipos que enfrentaban a grandes jugadores, y conocemos tu admiración, y lo has dicho, y te voy a pedir alguna palabra más sobre tu admiración hacia Rojitas, pero ¿tenías algún jugador o tenés algún jugador al que admiraste mucho o tenés varios? No, varios no, lo que pasa, viste, de que, mirá, te vuelvo a reiterar, en la época de antes yo digo de que había 9 jugadores de un primer nivel y 2 jugadores que acompañaban, claro, digamos, la mayoría de los equipos. Uh-huh. A cambio de ahora, ¿no? Porque en los equipos de ahora, supongamos en Boca... ¿Qué pensás de Riquelme, hacía la pasada? A mí me gusta mucho como jugador. Lo que pasa que el sistema de lo poco, digamos, que camina la cancha, digamos, la lentitud que tiene, la gente se pone fastidiosa, pero tenemos que reconocer que con la pelota sabe mucho. ¿Qué pensás de Bochini? Y Bochini en Independiente fue un ídolo, y aparte un gran jugador, es lo mismo que el Beto en River, Alonso, lo mismo que Carlito Bovington en Huracán, uh-huh. Digamos, de Huracán, por ejemplo, Miguelito, también Brindisi, digamos, había jugadores en primer nivel, y vos nombraste un jugador que yo creo que... A mí me gusta hablar de los jugadores que he visto y no de lo que no he visto. Yo creo que Houseman, por ejemplo, fue uno de los números 7 que mejor vi acá en la Argentina, ¿no? Claro, claro, claro, claro. Y tu concepto es importante, Osvaldo, nos interesa mucho saber tu opinión. Del fútbol que vos viste, y de los jugadores que viste, y de los jugadores que enfrentaste, y de los muy buenos futbolistas que te acompañaron en tu muy buena trayectoria, ¿tenés la sensación que puede haber algún jugador arriba de Maradona? ¿En este momento? En general, de los que viste, si vos pensás que Maradona fue el más grande de todos. Mirá, yo para mí, Maradona, un exquisito del fútbol, un excelente, excelente jugador de fútbol, pero yo me quedo con Pelé. Ajá. Digamos, mirá, tuve la suerte de jugar contra el Negro en Venezuela. Ajá. Pero como se dice en las carreras, cabeza a cabeza, y debe haber ventaja mínima. Claro, claro, claro. Digamos, son dos monstruos, digamos. Dos monstruos, digamos. Uno, el Negro no se sabía si era derecho o izquierda, porque claro, pegaba con las dos piernas de la misma manera. Así es. De la forma que se elevaba. Y no nos olvidemos también que Pelé jugó con un equipo que era el Santo, que, bueno... No hablemos de Coutinho, de Orval, Mengalvio... Sí, bueno... Eran jugadores excepcionales. Eran jugadores fuera de serie, pero... Y ni hablar de los compañeros que Pelé tuvo en el Mundial de México, por ejemplo, en el 70, y en los Mundiales del 58 y 62, estamos hablando de Didi, de Garrincha, de Jairzinho, de Tostao... Exacto, yo creo ahora que agarraste el tema del Mundial, creo que el Mundial del 70 fue el mejor equipo de Brasil. Sí, sí, claro. Creo. ¿Es el equipo que más te gustó de todos los que viste? El que más me gustó, sí. Que más me gustó, sí. ¿Cómo vivías las circunstancias, cómo viviste las circunstancias jugando del Mundial 78 y del triunfo de Argentina, y cómo viviste lo del 86? Mira, en el 78 yo no estuve acá, estaba en Bolivia, lo vi allá por pantalla gigante, creo que fue un amplio ganador Argentina, más de todos los chimentos que dicen, pero creo que Argentina fue un justo ganador. Y en el 86, bueno, en el 86 creo que la pieza fundamental fue Maradona. Claro, claro. Después, te vuelvo a reiterar, los demás jugadores acompañaban, pero creo que se agarró a Maradona con 10 puntos, con 20 puntos, con todas las luces, y Argentina salió campeón. Es la voz de Osvaldo Potente, aquel fantástico jugador de Boca. Osvaldo, pasa el Boca de Domínguez, ¿y cómo sigue tu carrera y tu continuidad en Boca? Mirá, en esa época, te vuelvo a reiterar, de que el libro de paz en Europa podía entrar un solo jugador, claro, por equipo. Claro. Y... en esa época, si fuera ahora todo diferente. Claro. Armando me nombra patrimonio de Boca y bueno, no me quiere vender. El primero que me pidió fue la Juventus y no me quiso vender. Qué cosa. Es una gira que hicimos Italia. Y después la última gira del 75 en España me pide el Atlético de Madrid. Y bueno, y Armando vino a mi habitación y me dijo, si yo vuelvo sin vos, me matan. Claro. Y bueno, y me tuve que quedar en Boca, pero después eso fue en noviembre, y en enero, bueno, fuimos a hacer el contrato y me tuve que ir a Rosario Central. La injusticia... Qué bárbaro. Y me fui a Rosario... ¿En qué año es, Osvaldo? En el 76 me voy a Rosario con Silvero. Te vas con Silvero a Central y ahí empezaba a andar en Boca Lorenzo. Lorenzo, sí. Claro. Sí, Lorenzo agarra Boca y bueno, vuelve a traer a Suñé. Así es. A Suñé, que lo habían echado, la misma comisión que lo trajo en el 76. Claro. Así que es todo... Bueno, llegás a Central en el 76 con Silvero de entrenador. Sí, sí, sí, sí, sí. ¿Y cuánto jugaste en Rosario Central? Y en Rosario estuve... José estuvo un año. Sí. Que íbamos puntero. Viene justamente Boca a jugar a Rosario. ¿Te acordás de algunos compañeros del equipo de Central, Potente? De Central, sí, como me acordás. Y atajaba... Estaba Biasuto. Sí. Estaba el negrito que te corría hasta abajo la cama, el uruguayito González. ¡Oh, el González! Pascutini, Killer, los dos Killer. Y estaba Aymar, Solari y yo. ¡Mirá! Y adelante era Bóveda, Sabaño y Gramajo. Y Gramajo, el chango Gramajo. Sí, señor. Y Bóveda, qué puntero, mami. Qué puntero, sí. Sí, sí. Un gran equipo también. Y bueno, vino Boca a jugar a Rosario, vamos ganando 1-0 y perdimos 2-1 y nos pasó Boca y salió campeón después. Claro, claro. ¿Y hasta cuándo te quedaste, Potente, en Central? Mira, en Central cuando se va Silvero, Yo le pido a la comisión de que me vendan. Sí. Aparte tenía una oferta de México y bueno, dijeron, bueno, vamos a tratar de venderte. Pero justo a las 24 horas me llaman por teléfono a casa y ¿quién era el Coco Basile? Ajá. Que había firmado contrato en Rosario Central y se había enterado que yo me quería ir, que no me podía ir porque yo, que éramos amigos y que esto y que aquello, y bueno, me quedé en Rosario con Coco y bueno, a los 6 meses tuve una fractura de tibia. Qué bárbaro. Que me tuvo parado un año. Uh-huh. Y bueno, después me llaman por teléfono a casa y ¿quién era el Coco Basile? Ajá. Que había firmado contrato en Rosario Central y se había enterado que yo me quería ir, que no me podía ir porque yo, que éramos amigos y que esto y que aquello, y bueno, me quedé en Rosario con Coco y bueno, a los 6 meses tuve una fractura de tibia. Qué bárbaro. Que me tuvo parado un año. Uh-huh. Y bueno, después volví a Boca. Osvaldo, ¿cómo fue la lesión? ¿Fue una jugada, cómo te la acordás? Sí, me la acuerdo porque, bueno, se escuchó el ruido, giré yo para patear, digamos, al arco y me pusieron la planchita. ¡Uf! ¡Qué bárbaro! Y recuerdo de que caí y el árbitro era Nitti. Teodoro Nitti. Y me dijo, levantate que no pasó nada, y le dije, no, estoy fracturado, porque yo me di cuenta ya por el ruido de que y aparte tenía la media hasta rota, y me salía sangre, y digo, no, si estoy fracturado. Oh, qué loco. Pero no tenía dolor ni nada en ese momento, y bueno. Y después estuve prácticamente un año parado, porque a uno le pasan cosas insólitas a todo el mundo. Me volví, digamos, en el apuro. Sí. A los 3 meses vuelvo a jugar y me vuelvo a fracturar en el mismo lugar, que es una cosa insólita. Qué bárbaro, qué locura. Quiere decir que no se formó bien el callo y bueno, ya después me vine para acá, para la capital, y me hice atender por un gran médico, Jorge Butaro, amigo mío. Así es. Y estuve 8 meses con yeso casi. Qué bárbaro. ¿Y volvés a Boca, Osvaldo? Sí. Vuelvo, paso por Bolivia. 2 meses porque acá ya estaba, había empezado el campeonato y no se podía fichar. Ajá. Me voy a 2 meses a Bolivia a jugar la Copa Libertadores para el Stronger. Para el Stronger, sí. Y aparte el campeonato local de allá, que salimos campeones. Así es. Y bueno, en esos 2 meses tuve un llamado de Inglaterra, estaba Ratín en Inglaterra. Ajá. Después justo en el Mundial del 78 estaba con el famoso Gordo Martínez. Así es. Y me dicen que me tome un avión para ir a Inglaterra, para el Sheffield. Claro, para el Sheffield, sí. Pero le dije que no porque le había dado la palabra a Armando de que volvía a Boca y volví a Boca. Y fue Sabela al Sheffield. Fue Sabela al Sheffield, exactamente. Claro, fue Sabela. Alejandro Sabela, es la voz de Osvaldo Potente que está charlando con nosotros y es un placer que Osvaldo nos haya dado este lugar para poder charlar con él. Osvaldo, ¿y ahí cuando retornás a Boca en qué año es? Y 78, mitad del 78 casi, mediados del 78. ¿Y hasta cuándo jugaste? Hasta el 80. Hasta el 80. ¿Y cómo te fue en ese regreso a Boca? No, el regreso no fue positivo, el uh-huh. regreso. Viste, uno a medida que pasa los años va recordando y saca conclusiones. Sin, no sé por qué me volvieron a pedir, porque hasta Lorenzo, Boca vino a jugar a Bolivia. Ajá. Cuando yo estuve en Bolivia. Uh-huh. Que le hicimos 4 goles, perdió Boca 4-1. Y Lorenzo en el hotel me pide que vuelva, pero vuelvo y no me puso nunca. Qué bárbaro. Entonces son cosas que uno le extraña, todas esas cositas, y dice, acá algo raro pasa, pero bueno. ¿Y Lorenzo hasta qué año se quedó, Osvaldo? Y Lorenzo está al 80. Ah, se quedó hasta el 80. Yo pensé que se había ido un poco antes. Agarra Ratín después en el 80. Agarra Ratín. ¿Y vos ya te ibas? Sí, me iba, pero el Rata me llamó también diciendo que no me vaya. Y bueno, estuve con el Rata también ahí. Ajá. Pero también jugando, agarró un equipo ya medio deprimido, muy desgastado. Sí, sí, así. Y bueno, una mala campaña. Terminaste, estoy charlando con Osvaldo Potente. Osvaldo, ¿terminaste tu carrera como futbolista en Boca? No. Yo me voy fines del 80 de Boca y bueno, en Boca compra a Maradona. Así es. Y me voy en el 81, me llama Rendo y me llama Chichín Saijo para jugar en San Lorenzo de Mar del Plata. Ajá. Y bueno, me fui a San Lorenzo de Mar del Plata, salimos campeón y después entro en el Nacional acá, pero bueno, después no querían arreglar el contrato que habíamos estipulado y bueno, ya ahí ya cambió todo. Estuve después 4 meses en México, pero ya prácticamente ¿Pero el fútbol profesional lo dejaste en México? Sí, en México lo dejé, bueno, fue una cuestión también de contrato, bueno, fue un como el Rodrigazo acá, ¿no? Claro. Justo sí, iba a firmar y subió el dólar y... No, no, pero después de México fuimos una banda de jugadores, como se dice, la banda de jugadores. Fuimos a jugar a San Nicolás. Mirá, ¿quiénes estaban, Osvaldo? Y fuimos Cambón, Maletti... Maletti, ¿quién más? Bueno, decí algo de porque técnicamente lo que era Carlos María García Cambón jugando. Carlos era un exquisito del fútbol. ¡Qué bárbaro! Creo que era uno de los jugadores que yo he visto que mejor se elevaba, ¿no?, para cabecear. ¡Qué bárbaro! Tenía unas condiciones... Pero además ese toque por momentos parecía que iba por arriba del césped. Sí, sí, sí. Una elegancia para... Bueno, con vos jugaba casi de memoria, tocaban muy bien y vos después tenías ese pase impresionante al Piqui Ferrero, ¿no? Ay, sí. Y a, o a Mané Ponce, que te ofrecía también una buena alternativa, ¿no?, por la derecha. Sí, y me olvidaba de comentarte también que en Rosario, mirá vos de quién me olvidé, porque claro, pasan los años, me olvidé de uno de los monstruos también, porque estuvimos 6 meses juntos con Kempes. Con Mario Kempes jugaste, te iba a decir cuando nombraste el equipo de Central y se me pasó a mí también. Claro, él de 9 y yo de 10, estuvimos 6 meses y a él lo venden al Valencia. Mirá vos, ¿y pudieron hacer algunas buenas jugadas con Mario? Sí, si no te digo de que... Qué monstruo, ¿no? Estábamos para campeonar y bueno, se nos escapó el campeonato también por un poquito ahí en Rosario. Qué bárbaro Mario en la cancha, ¿no? Qué gravitación, ¿no, Osvaldo? Sí, aparte una excelente persona. Qué pero tipo, sí, sí. Había que bancarlo, una potencia, y creo que lo demostró en el Mundial 78, ¿no? Claro. Creo que lo demostró ya en ese Mundial, que fue una pieza muy importante. Clave. Estoy charlando con Osvaldo Potente, entonces van a San Nicolás, ¿y cuánto estuvieron ahí, Osvaldo, con esa banda de amigos? Y ahí estuvimos casi un año, jugando campeonato regional, íbamos a Ramallo, íbamos a todos esos lugares, y bueno, también salimos campeones, y bueno, y después ya hice el curso de técnico, y bueno, me recibí de técnico en el 85 y ya dejé el fútbol, ¿no? Así es. ¿Y qué decís de la dirección técnica en relación al jugador? ¿Y cómo fue para vos, Osvaldo Potente, el retiro del fútbol? ¿Te costó mucho? ¿Lo sufriste? ¿O lo llevaste bien? No, a mí no me costó. No me costó, ¿sabes por qué? Porque yo creo que... los amigos, las amistades, el café, el club donde... Yo nunca salí de mi barrio, digamos. Yo después de los entrenamientos, este... ¿Cuál es tu barrio, Osvaldo? El Parque Chacabuco. Claro. Yo después de los entrenamientos a la tarde, ya a las 7 de la tarde llegaba al club y nos juntábamos con los amigos a jugar al truco, que era una cosa normal en esa época de juntarse y reunirse. Así que no lo sufrí tanto. Uh-huh. Y una cosa más, porque a veces cuando hablo de los grandes jugadores que hemos visto, y como sé que tenés una admiración particular por Rojitas, por Ángel Clemente Rojas, porque a veces algunos jóvenes y algunos de mis hijos me dicen, debes estar loco. A ver si me desmentís, Osvaldo. Solo vi a Rojitas llevar la pelota en una jugada clásica, dejar correr la pelota, mover la cintura, no tocarla, y los rivales se iban cayendo a los costados. Y tuvo que haber sido Boca y Vélez en la cancha de Boca. Y sí, ¿lo soñé eso? No, eso no, pasaba. No lo soñaste. Eso pasaba, sí. Se movía, yo recuerdo ese partido, recuerdo un partido que jugó, el partido que jugó en la cancha de River contra Rosario Central, que Boca sale campeón, en el 70, en el 70, sí. En el 70, gambeteando jugadores en el área, y no estaba en su plenitud, y sin embargo dejaba correr la pelota y se movía, y casi que no tocaba la pelota, impresionante. Rojita fue un jugador de ensueño, ¿eh? Sí, estamos de acuerdo. Yo le vi hacer cosas a Rojita, lo que estás diciendo vos, digamos. Por ahí la pelota quedaba parada ahí y movía la cintura y los contrarios iban para el costado y la pelota quedaba en el mismo lugar. Qué loco. Era una locura verlo a Rojita. Qué maestro. Osvaldo, ha sido un placer y consideramos un gesto de afecto muy fuerte y lo valoramos mucho que hayas interrumpido la charla con tu gente, con tus amigos, con tu gente querida, con tu familia, para poder estar acá con nosotros un rato en donde quiera que estés. Y no sabes cómo celebramos eso, el fútbol, la gente de Boca, la gente de Central, la gente que siempre te recuerda con cariño, la gente del fútbol. Y bueno, no va a faltar oportunidad que tomaremos un cafecito, y te agradezco enormemente en nombre de todo el equipo que hayas estado charlando con nosotros, y un abrazo grandote, Osvaldo. No, al contrario, vale, vos sabés que yo te aprecio mucho y por eso hice esta nota, porque nos conocemos hace mucho tiempo y te aprecio mucho. Chau, maestro. Chau, un abrazo. Gracias. Chau. Osvaldo Rubén Potente. Buenísima la nota con Potente, por él, porque además es un tipo, como le dije, que no le gusta mucho hablar, pero cuando lo llamó la gente de la producción, enseguida dijo, cómo no, y la verdad es que nos gustó mucho repetirla hoy. Muchas gracias por acompañar, por llamar, por el respaldo, el apoyo y la calidez.